Electra. Perro primo el maquetose. Electra Lamborghini. Sempre vuoi rapido, es mi genetica. Cago simpatica nel culo, na estetica. Hoy ando nasty, nada poetica. Passami il trago, pa' prendermi frenetica. Turro, invitami a un trago. Si se bevuto todo pago, dale. Turro, invitami a un trago. Ci sta bene nada malo. Chica, chico, se da un pico, se ne pari, cinco e pico. Mis amigas toman Campari, quiere Mari por Miami. Páralo ahí, páralo ahí. Cerra los ojos y dame la mano. Me la arranqué al toque a las dos. Me la llevé y no eran ni las tres. Andaba por Roma con el M3. Estaba en una y ni me rescaté. Ando con Lambo y me siento Rambo. Estoy en mi mambo, bailame un tango. Estamos pisteando, la nota dando. Estamos subiendo y ella bajando, está linda. Shinto, tinto, ya estoy listo. Querían un perreo pero que sea distinto. Cuando me abre el cuaderno yo se lo pinto. Ella quiere en el cuarto que le eche el quinto. Ay, tu pan dulce, mía. ¿Por qué me miras así? ¿Te gusto? Sí. ¿Te gusto? Sí. ¿Te gusto? ¿Por qué me miras así? ¿Te gusto? Sí. ¿Te gusto? Sí. ¿Te gusto? ¿Qué onda? ¿Estás lista para esta noche? Turro, invítame un trago. Si sabes está todo pago, dale. Turro, invítame un trago. Si sabes no es nada malo. Mis amigas quiere con vos, también con el ex. Sabe ya le encanta el sex. Llegamos a la disco a las 3 pa' matar el estrés. Y vamos pa' lo oscuro, no se ve. Ay, perro primo, el más que tose. Perro primo, el más que tose. L-R-Z. COVID después de las 12. Cumbia 420 pa' la mecha. Pa' la mami, pa' los turros. Criterio Music, Italia, Argentina.